música, swing, ¿eh? Bueno, pues vamos a darle continuidad. Acaba de entrar como, iba a decir como la reina, no lo voy a decir porque ya lo he dicho, o sea que como la reina acaba de entrar nuestra Amelia Sanchín, ¿eh? a esta mesa que hoy está más completa y más multicolor que cualquier otro día, ¿eh? Creo que estamos haciendo hoy una radio con una alta componente de conciencias de mujer. Estoy muy contento de haber invitado a mujeres que desde el Sáhara reivindican su derecho a ser ciudadanos. Estamos hablando de la esencia pura misma, de la dignidad del ser humano, ¿no? El de no perder la identidad ciudadana. Hemos hablado de mujeres en la cultura, que me parece que también es otra cuña que nos debería de enorgullecer como sociedad, ¿eh? El recobrar la visibilidad de las mujeres en el ámbito del desarrollo del espíritu, del pensamiento, ¿eh? Y bueno, y ahora pues mujeres que hablan de mujeres, ¿no? Yo os confieso que siento un poco de rubor en este momento. A Amelia se lo contaba el otro día, digo, a mí me encantaría poder hacer así, glup, ¿eh? Y evadirme de esta conversación, porque me parece que ahora sois vosotras, ¿no? las que os toca hablar de en primera persona, ¿no? Estábamos hablando de transaccionalidad, ¿eh? Que yo ya me sale del tirón la palabra, ¿eh? Interseccionalidad. Interseccionalidad, ¿eh? Ya la he cagado. Mierda. No, era una broma, claro que sí, mujer, que lo sabía. Pues no lo había sabido. Bueno, Amelia, que acabas de entrar, que estabas allí al otro lado de la pecera y estabas así como, no te muerdes las uñas porque era una mujer muy, muy así, ¿no? Muy, muy cuidada, ¿no? Estaba disfrutando. Pero estaba echando con los ojos abiertos, ¿no? Estaba disfrutando oyéndolas a ellas, porque me parece que además tienen un espíritu tan combativo y han dicho frases tan espectaculares como estábamos enfadadas, teníamos pasión. Y esto en el ámbito académico se oye tan poco que yo me apunto lo que digan ellas. Me da igual lo que sea, me apunto. Porque creo que lo que hace falta es eso. Hace falta pasión. Creo que lo políticamente correcto sirvió en un momento dado, que fue en el periodo de transición, porque el ambiente estaba muy crispado, pero a lo mejor ahora hace falta salir de ese atontamiento un poco y ahora hace falta decir las cosas con claridad. Hablando de distintos feminismos, me acuerdo mucho de una feminista negra, lesbiana, que escribió Mi hermana la extranjera, y decía que el silencio no nos protege y que las armas del amo no nos van a liberar. Y entonces era esto lo que ellas planteaban. Y a mí esto ya de entrada me parece absolutamente estupendo, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos que situar, ¿dónde están ellas? Reivindicando, hablando del transfeminismo, porque tenemos que salir también de ir de a poquitos con las distintas identidades. Esto es repartirnos la miseria. Totalmente. Y ahí no podemos estar. Tenemos que emplear pensamiento crítico, otras epistemologías, y me gusta oírlas mucho. Entonces me estaba cayendo la baba. ¿Quién era la feminista esta? ¿Bell Hooks? ¿Audre Lorde? No, Audre Lorde. Audre Lorde. Sí. Bell Hooks era la de pensamiento crítico. Yo me he vuelto una apasionada del feminismo negro. Creo que es lo más elevado a la enésima, y que feminismo interseccional viene por Kimberlé Crenshaw, pensamiento crítico Bell Hook, Audre Lorde con El silencio no nos protege. O sea que yo llevo una larguísima temporada leyendo feminismo negro, que es el que me tiene absolutamente embelesada. Sí. Y así vamos. Así que encantada de oírlas. Sí, bueno, sí. Pues... Bueno, es un embeleso también oírte a ti, ¿eh? No, vosotras que sois ahí las que estáis y las que estáis en primera línea y que, bueno, creo, y pulsión, que tenemos que hacer, ¿no? Ahí... Pulsión, que haya pulsión, ¿no? Es importante, no hay tiempo que perder, ¿no? Sí, es importante lo que dice Amelia, porque a mí también me parece que gran parte de los movimientos sociales, en concreto del transfeminismo, parte mucho de las tripas. Y parte mucho de una rebeldía. y un ser antisistema. O sea, y esto parte mucho de un enfado. Y es canalizar la rabia al final, canalizar la rabia hacia una construcción colectiva y una transformación social. No es más que utilizar el motor de la rabia, el motor del enfado, para construir un discurso que eleve a la sociedad y la transforme hacia ser más justa y más solidaria, como decía Florian, ¿no? Entonces me parece muy importante. Me cuesta mucho a mí ahora, siendo que también he leído mucho discurso feminista y muchos palabras, darle demasiada relevancia a las teorías, ¿no? Cuando gran parte de esa rabia parte de personas, identidades, colectivos que no son teóricos, que son colectivos que trabajan a pie de calle con identidades, con otros colectivos, y que de ahí parten sus demandas, ¿no? Entonces, me cuesta mucho, cuando hablamos de transfeminismo, elevarme a lo académico, ¿no? Porque me parece que todo parte de un apretón del estómago, ¿no? Fíjate, pero yo... Perdón. Dale. No es por conectar un poco lo que estaban diciendo, porque estaba hablando antes de que no ve tanto esa rabia y esa pasión en el mundo académico. Y yo creo que es porque, por una parte, quien tiene acceso al mundo académico, sobre todo en España, que en España es muy blanco el mundo académico y muy cis. Es que es muy difícil no escribir sin la rabia cuando estás aguantando cosas en tu día a día, pero todos los putos días, perdón la palabra. Es muy difícil describir sin el cansancio y el dolor cuando estás atravesando violencias constantemente. Entonces yo creo que eso tendrá un poco que ver con que te llame tanto la atención el feminismo negro y racializado, porque es que está más conectado con la realidad y con los cambios en la vida real, porque está conectado con la experiencia y con las necesidades y con la calle. Yo en ese sentido recalco un montón la necesidad de la buena relación entre la teoría y la práctica. O sea, yo no creo que se ha abusado quizás de la teoría y quizás se ha separado tanto la teoría de la práctica que hemos llegado a un punto que la menospreciamos, ¿no? Y nos hemos aferrado mucho a las teorías, defendiendo ante la teoría y cegándonos ante lo que está pasando. Y al revés, la teoría tiene que estar al servicio de la práctica, ¿no? Pero tiene que estar. La teoría, al final, a las feministas también nos sirve para interpretar y leer la realidad, ¿no? Entonces, creo que ahí hay buena parte del trabajo. Yo estoy contigo que tiene que haber como una especie de simbiosis, de unión, pero de unión real, no de este postureo que hemos ido llevando. Y a mí me ha ayudado muchísimo estar y seguir militando, en mi caso en la Asamblea, y también en las redes en las que estoy conectada. Y eso te da que no te despegues de la realidad y también canalizar esa rabia. O sea, el día que tú sientes sobre ti ese hostigamiento y de repente dices, no, me puede pasar a mí, me puede pasar por enfermedad, me puede pasar... O sea, todas las personas somos en algún momento de nuestra vida vulnerables, y si sabes canalizar eso y si tienes la capacidad para canalizar todo esto, entonces de repente tienes esa posibilidad de llegar a clase y decir dos o tres cosas. Una, me equivoco y creo que puedo enseñar mejor haciendo trabajo colectivo y hablando de las equivocaciones. Dos, que también puedo explicar que cuando nosotros enseñamos normalmente, como damos esquemas, no podemos enseñar esquemáticamente y luego pedir un feedback de un análisis complejo. O sea, ¿pero qué tontería es este? O sea, yo explico esquemas y tú me vas a devolver un pensamiento complejo. Entonces, eso nos lo tenemos que hacer ver en la universidad. Y la tercera cuestión es cómo explicamos para que ellos arrastren en el ámbito jurídico el derecho hasta el suelo. Eso es complicadísimo. Y yo ahí cada día le doy más vueltas y me cuestiono más a mí misma. Y no dejo de cuestionarme. he trabajado varias veces con proyectos trans y lo que tú dices es verdad. No entiendo por qué la legislación está tan mal hecha, pudiendo tener cosas que se podían haber realizado mejor. Pero somos lo que el derecho nos deja ser. Y eso tendríamos que tatuárnoslo. Somos lo que el derecho nos deja ser. Es que eso es muy bestia. Y desde ahí no sé cómo construir. A mí me parece importante acotar la necesidad de tener esa especie de simbiosis que habías dicho entre la teoría y la práctica. Porque es que me parece que hay mucha gente que se desvía y se como que en sí misma mucho en la teoría y no tiene contacto con la gente que le afecta esa teoría, y la teoría está allí para ser una herramienta para construir un lenguaje con el que construir las cosas que estamos intentando construir, conseguir derechos y construir dinámicas en las que nos podamos relacionar mejor y tener más igualdad. Y hay gente que, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, yo he conocido gente súper fan de Audre Lorde, Bell Hooks, y luego en cuestión de estar hablando del podcast de Audre Lorde, no sé qué, de su biografía y cómo la admira, y una hora después estar interactuando con compis racializadas y siendo racista contra esa gente. Y no revisarlo, porque es que tiene que haber, la teoría está allí para darle forma a nuestra experiencia y conseguir las conquistas en nuestras luchas sociales y en la igualdad. No está allí para alejarnos y llevarlo a lo académico y que se quede allí y no salga de regreso a la calle y a la vida real de las personas que les afecta estos problemas que se discuten allí en la academia. Yo iba, bueno, cambiando un poco de tema, cambiando un poco el foco sobre el mismo tema, ¿no? Lo que ha dicho Amelia sobre las leyes y somos lo que el derecho nos deja ser, al final, con respecto a la no entrada de o al no, la no defensa del no binarismo o la no, ni siquiera mirada del no binarismo dentro de la ley trans, es que el no binarismo es una auténtica revolución. Claro. O sea, el no binarismo es darle la vuelta a un sistema binario, que es el que pone las bases para que se den un montón de opresiones en la sociedad. Entonces, el no binarismo para mí, y no sé si Florian estará de acuerdo, es realmente lo antisistema, ¿no? Es darle la vuelta a unas estructuras que están muy, muy, muy, muy sólidas en nuestra sociedad, que construyen un montón de realidades y que construyen un montón de opresiones, pero patriarcales, capitalistas y todo, ¿no? Entonces, me parece hasta cierto punto muy entrecomilladamente normal que dentro de una institución como es la... Bueno, vosotras sabréis mejor, ¿no? Pero dentro de la institución de la justicia, ¿no? Que haya una semejante revolución en cuestión de las bases que construyen la sociedad del binarismo es algo que está bastante lejos de la realidad ahora mismo, ¿no? O sea, es que es lo realmente revolucionario. Claro, yo creo que realmente, yo no sé hasta qué punto estoy de acuerdo con lo de que somos lo que el derecho nos deja ser, ¿no? Entiendo, creo que entiendo por dónde vas, ¿no? Pero creo que, o sea, bueno, somos, ¿no? También al margen del derecho. Y a mí me encanta reconocerle la importancia al Estado y restársela, ¿no? O sea, sabes que al final, al margen del Estado, de las leyes, y nosotros podemos establecer otras formas de vida, ¿no? En la rata yo creo que pasa un montón, ¿no? O sea, hay unas libertades que van mucho más por delante de lo que el propio Estado reconoce. ¿Qué pasa? Que es cierto que llega un momento con el no binarismo, con las personas racializadas, con las personas migrantes, lo que necesitas del Estado, ¿no? O sea, la regularización de las personas migrantes necesitas del Estado, necesitas. Y hay puntos en los que la lucha institucional sí que es importante, ¿no? O sea, yo veo tanto una relación teoría-práctica importante como la relación entre los movimientos de base y los movimientos que operan más a nivel institucional. Y la importancia, lo importante que me parece esa coordinación, ¿no?, entre la gente que claro. existimos y creamos otras formas de vida también al margen de lo posible en el marco jurídico, claro. y la gente que abre también las posibilidades en la vía institucional, ¿no?, en el Estado. No, pero creo que es que todo suma. Uh-huh. O sea, es... ayer estaba explicando precisamente en clase de esto de no, vamos a saltarnos la dilemática. Y yo les decía, ¿cómo nos saltamos la dilemática? Claro, explicar esto en derecho, aquí, pues tiene su aquel. Y ahora tú empiezas a explicar que las cosas normalmente nos las explican a base de sistema binario, blanco, negro, alto, mujer, bajo, así es, bueno, así es. Malo. Y entonces tú les explicas que hay otras fórmulas. Y yo les explico una, la que se me ocurre. En mi caso, el sistema de la problemática. Tengo un problema, vamos a solventarlo. Y ese problema se solventa porque hay un contexto, hay unas fórmulas y hay una manera que a veces no es la más ortodoxa, pero puede funcionar mejor. Mm. Y empezamos a trabajar ahí. Pero hay que aterrizarlo. A mí eso me costó entenderlo a mí. Mm-hmm. O sea, que ahora explícalo a terceros. Mm. Pero luego aprendes más, porque también te devuelven el feedback de lo que te están contando. Bueno, ¿y esto por qué tal? Y entonces empezamos con pensamiento crítico, fórmulas alternativas en el derecho alternativo, que ya sé que no es muy popular, pero a mí me va la marcha. Y esto que yo soy eclesiástico, que tampoco es que nos vengamos arriba. Y estas son las cuestiones que posiblemente tenemos que buscar. A mayor concreción, mayor posibilidad. ¿Qué pasa? Algo que tú has dicho, Blanca, 100% de acuerdo. Las mentes no se cambian a golpe de decreto. Uh-huh. Esto tiene que ir acompañado de educación, de cultura, de sistemas culturales, contraculturales, que uh-huh. acompañen a eso. Si no, no hacemos nada. Uh-huh. Porque el entorno nos manda mucho. Una ley no es suficiente. Nunca uh-huh. va a serlo. Sí, es que me he quedado pensando un poco en la frase que habías dicho antes, de si la pudieses repetir, del derecho. Somos lo que nos deja el derecho. Sí, porque estábamos lo que estaba comentando Blanca, es como, de cierta forma, tú puedes crear maneras de existir que se salen de lo que te permite el derecho, pero también el derecho es una condena a muerte para mucha gente. Sin la regularización ya, sin cancelar la ley de extranjería, sin incluir a la gente trans, que es migrante y racializada, y la gente no binaria, la gente asexual, la gente intersexual, que se han quedado por la ley trans del año pasado, se han quedado por fuera, es que nos siguen condenando a, vaya, ¿cuáles fueron las cifras del desempleo de la gente trans en España este último año? Brutal, 80%. Brutal. En las últimas dos semanas, ¿cuántas personas se han sacado de situación de esclavitud, jornaleras, migrantes, que no tienen una situación de regularización aquí en España? Es que en un sistema en el que las instituciones son las que te dejan entrar, por ejemplo, a un consultorio médico, es que por eso es que hace falta cambiar las leyes. Bueno. Y ya con urgencia, que aquí en el sistema de leyes en España se van cambiando muy, muy lento. Y por eso preocupa mucho la situación de la que está ahorita. De lo que estamos hablando, de lo que está pasando en Córdoba, de lo que está pasando en la comunidad de Andalucía en general. Las personas que están en el Instituto de la Mujer, es que me he enredado con las palabras. En el Instituto Andaluz de la Mujer. Me refería, por ejemplo, a Ana Redondo, que han puesto también a Carmen Calvo en un cargo muy importante en el gobierno. Ah, en el Consejo de Estado. Sí. Uh-huh. Y también a otra persona que no me acuerdo ahorita el nombre, que están siendo abiertamente transfobas y racistas, porque van a unir las dos cosas y dejando por fuera a la gente más vulnerable en todo el país por poder acceder a derechos básicos, derechos humanos, que no es que se está pidiendo algo muy difícil de dar, como el poder ir al médico sin problema, sin miedo, poder tener un trabajo digno, que te permita estar en una situación de vivienda digna, poder alquilar un piso, Porque aquí, ¿cuántas veces la gente que tiene un acento que se considera extranjero no te cuelgan el móvil? ¿O te dicen que no puedes alquilar el piso? Por ser extranjero o racializado. Inmigrante. Es que están pasando tantas cosas, perdón. Claro, sí, sí, son derechos muy básicos. Son muy básicos y se están perdiendo muchos derechos de los pocos que habían y en vez de estar consiguiendo que se afiancen más derechos, es que está habiendo una ola de odio y polarización que a mí me da miedo. Por eso es que la organización política al final es clave tanto para lo que tiene que ver con transformaciones sociales en la sociedad, ¿no? En las bases más allá de las instituciones y el Estado. El otro día no sé dónde leía que los pueblos son anteriores que el Estado, ¿no? Los pueblos existen al Estado, ¿no? O sea, organización política que transforme la realidad material y organización política que incida también en los cambios institucionales que necesitamos. Ya sea porque la gente de los movimientos sociales está o acaba en el Estado, ya sea porque se presione desde la calle, ¿no? O sea, los movimientos de base tenemos capacidad de cambiar también las propias normas. No hace falta que meta alcaldesa, ¿no? Que a mucha gente que nos gusta la política de la calle nos acaban diciendo y no te vas a meter de concejala. Y es como, no, es que mi sitio está en la calle y ya presionaré yo a la concejala con mis compañeros, ¿sabes? Entonces esta conciencia de del poder que tenemos y la necesidad de organizarnos políticamente con nuestros iguales y de tener unión, que por eso es que trayendo de vuelta el tema de la interseccionalidad y de la división que hay en el feminismo, es que por eso es tan importante la unión y la solidaridad entre todas estas luchas, porque es que si no todo el mundo termina perdiendo derechos también. Creo que hay leyes que pasan desapercibidas. Hay un Real Decreto que ha pasado prácticamente desapercibido, el Real Decreto 822/2021. Es el de estructura del sistema del sistema de grados y másteres. Y vosotros diréis, ¿qué viene al caso? No viene mucho al caso. Viene mucho porque obliga a transversalizar. El concepto de transversalizar, interseccionalidad, como diría una sobrinita mía, con iguales. ¿Por qué son muy parecidos? Porque podemos transversalizar con respaldo de la ley. O sea que yo soy de eclesiástico y puedo decir, aquí se va a dar proceso de transversalización, derechos humanos, género, diversidad, etnia, enfoque basado en derechos humanos. Y lo tengo en el artículo 4.2 y 3. Uh-huh. Y nadie me puede chistar. Antes, cuando yo empecé con todo yo no tenía ni idea. Tenía otro Real Decreto que era el 1393 de 2007 y no podía hacer nada de eso porque era potestativo. Yo lo siento, me he vuelto. Antes, cuando tenía vuestra edad, era esa activista. Bueno, no tan buena como vosotras porque yo era un desastre, pero esa. Pero ahora me toca otra cosa. Ahora yo intento por lo menos ser la raíz, pero vosotras sois las que estáis arriba porque es que os toca ahora a vosotras eso. Nosotras tenemos que ser vuestro apoyo, ¿no? Y vosotras sois las que estáis arriba. Y ahora lo que toca es eso. Ahora nosotras podemos exigir que eso se dé. Y nosotras lo que podemos decir, oye, que ha salido esto. Venga, para adelante. Pero tú lo que has dicho es verdad. ¿Por qué vais a ampliar una estructura que en su momento estaba? Y era alcaldía, no sé qué tal. Cuando estábamos en Colombia, que había determinados grupos que hacían lo que tocaba allí. Y nosotros hicimos lo que nos tocaba a nosotras. Pero es que vosotras estáis haciendo lo que os toca a vosotras. Claro, es que hay que estar en todos sitios y articular, ¿no? Entre nosotros. Esto es. Pero eso es. Pero es que creo que no sobra nada. Totalmente, totalmente. Porque hay que ver cómo lo articulamos y que cada una aporte lo que toca. En cada momento pues aportaremos nuestro granito, sin más. Pero sumando, no hay más. Esto, la eso suerte es que tenemos en el feminismo es que no hay protagonismo, no vamos de, yo qué sé, no sé muy bien. Pues fíjate que en la organización del 8M de este año hay un montón de mujeres que son mayores. O sea, mujeres que han estado luchando pues toda su vida por distintas causas, igual también muchas que también por las que luchamos nosotras ahora mismo, o sea, por ejemplo, el aborto. Pero que están ahí, están al pie de cañón del movimiento feminista cordobés en este caso. Entonces, me parece que muchas veces como que las mujeres mayores, ¿no? Las mujeres que habéis estado luchando toda vuestra vida y seguís haciéndolo, es como que ya os retiráis antes, o hay como un discurso de que os retiráis, ¿no? Y yo para nada lo siento así, ¿no? Porque pienso que justamente en la realidad ahora mismo del feminismo cordobés, la gente que está más a la vanguardia de ese cambio de paradigma en el feminismo cordobés y en la organización del 8M son mujeres mayores. Mujeres mayores que han estado en la lucha durante mucho tiempo, cerca de, en barrios más marginalizados de la ciudad, trabajando con personas migrantes, creando discursos feministas y dando el callo en la lucha por los derechos reproductivos y sexuales de todas las personas. O sea, me parece que ahí hay una horizontalidad. Hay una horizontalidad y nuestra edad no significa, o sea, es verdad que estamos... Es que nos habéis dado la vida. Es verdad que nos habéis dado la vida. Y vosotras a nosotras. Por edad somos generaciones muy diferentes, ¿no? Pero creo que vamos muy de la mano en un discurso y en unas prácticas, ¿no? Y creo que se está viendo mucho ahora en Córdoba. O sea, me parece que en la organización de estos 8M queda bastante claro. Si ves las fotos de las ruedas de prensa, te queda meridianamente claro. Hay gente joven, hay mucha menos incluso. O sea, gente joven hay mucha menos. La mayoría de las mujeres que están ahí son mujeres mayores. Y yo vivo enamorada de esta maravillosísima y preciosa alianza entre la gente de vuestra generación y la nuestra. O sea, yo vivo enamorada de las hierbabuenas y no me oculto, ¿no? Y creo que, digo hierbabuena porque tenemos mucha más relación, ¿no? Sí. Pero en general de los colectivos de mujeres que lleváis peleando desde antes del franquismo, y es que necesitamos de vosotras. Yo lo noto, que lo necesitamos como el comer, necesitamos de vuestra memoria, de vuestro aprendizaje, de vuestra sabiduría, y se nota cuando nos organizamos juntas la tralla que lleváis, ¿no? Y yo quiero estar ahí escuchando y viendo qué habéis hecho y lo que hacéis. Sirva esto para añadir que en la organización, o sea, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Blanca y lo que estamos diciendo, ¿no? Pero sirva esto para añadir que sigue siendo una organización del 8M estrecha en cuanto a identidades, ¿no? Es verdad que la mayoría de las mujeres que están ahí son blancas, son mujeres cis, y eso crea una estrechez también de mira a la hora de abarcar un montón de realidades o de dejar espacio a que entren otras identidades, ¿no? Que también son fundamentales. De hecho, creo que son más fundamentales, que serían las que crearían más, digamos, ese discurso y esa revolución más profunda y más radical social, ¿no? O sea, que todavía nos queda mucho por avanzar, mucho espacio que ceder, muchos privilegios que ceder, un montón. No, yo creo que en los feminismos no se trata de querer ser la cabecilla de nada, ¿no? Y menos a mujeres que tenemos bastantes privilegios. Pero bueno, es un paso, ¿no? Pero protagonismo sí hay. Sí, hay protagonismo, hay bastante, sobre todo gente que no quiere perder privilegios o les incomoda revisar privilegios. Y también desconexión con cosas de la memoria, de no tener tanta conexión entre generaciones distintas y acordarse que por qué se celebra el 8M ese día. No te puedes desconectar de la ley de extranjería y la regularización ya y de la lucha de la gente racializada, migrante, del pueblo romaní aquí en España, para celebrar el 8M, cuando se celebra por mujeres obreras que murieron en el incendio en una fábrica. En una fábrica. En Nueva York. Por eso empezó a organizarse el movimiento y eso siguió por bastante tiempo, si no me equivoco, década y media, hasta que luego fue en Rusia que se celebró una manifestación muy grande de mujeres obreras, el 8M, y por eso quedó esa fecha. Sí, además ellas empezaron toda lo que era la revolución, en realidad, fue precisamente por eso. La memoria, o sea, que, es importante. Ahí está. El problema también es ese, que la visibilización es fundamental a todos los niveles. Y uno de los temas recurrentes es qué hay dentro de los currículums académicos y por qué eso y no otra cosa. O sea que volvemos otra vez a lo mismo. O sea, ahí lo que se quiere que haya. Y hay una frase que empleo muchísimo, es de Yukio Mishima, que además no era precisamente una persona que adorase a las mujeres, pero vino muy bien. Eso lo hizo él en Confesiones de una máscara. Cuando él decidió decir que era homosexual, y era el año 45, y dijo, la habían educado para ver lo que tenía que ver. Y a nosotros nos educan para ver lo que tenemos que ver, a todas las personas. Y tenemos que romper eso, y eso es difícil. Y es un trabajo de deconstrucción que queda para todos el resto de nuestra vida. Claro. Siempre. Todos los días deconstruyendo y aprendiendo cosas pero nuevas. Pero todo por origen racial, por origen cultural, por origen de clase. Uh-huh. O sea, es que es un todo. Y además, para mí la interseccionalidad es como, como la teoría de conjuntos. Hay veces que se enciende una luz y se apaga otra, pero otras veces se ha apagado esa luz y se enciende otra. Uh-huh. Y tenemos que estar siempre ojo a visor. Uh-huh. Y eso es cansino. Sí, pero me gusta mucho cómo lo explica Bell Hooks. Y Bell Hooks escribía todo en minúscula porque decía que ella no quería ser nada ni nadie relevante, sino quería aportar y ya está, ¿no? Y a lo mejor el hecho de que solamente hayamos durante mucho tiempo, solo feminismo blanco, pues claro, me ha llevado a usar unos arquetipos que me llevaban a ser una piratilla, porque veía solo una parte, pero la otra parte no la veía. Pues bueno. Sí, y aquí como dándole un poquito la vuelta a todo esto, que es por eso también me parece importante que la interseccionalidad, la solidaridad, no se puede separar de crear comunidad. Que a mí me parece que es maravilloso lo que existe en el feminismo cordobés, de esa solidaridad que hay intergeneracional. Que es algo que hace mucha falta, por ejemplo, en las comunidades disidentes queer, que faltan muchos referentes de gente mayor. Simplemente porque es que les asesinaron bastante. Uh-huh. Y no han podido sobrevivir muchas, y otras es que siguen en el armario aún siendo mayor de edad y están saliendo del armario ahorita. ¿De qué comunidad es esa? Por ejemplo, la gente LGTB, la gente que no es hetero ni que es cisgénero, por ejemplo, de gente que ahorita con 40 años se da cuenta que es asexual. Es que nos falta mucha memoria, porque es que hay tanto aislamiento entre la gente que es LGBT, que es joven, con la gente mayor, y no hay tampoco mucha documentación, hay mucha censura, muchas cosas. Entonces, por ejemplo, pasan cosas como que pregunten, ay, es que antes no existían los hombres trans. Y es como, existían, pero es que no les daban acceso a transicionar médicamente y tenían unos niveles de suicidio mucho mayores. Sí, ¿y quién ha transmitido el conocimiento? ¿Y ¿no? ¿Quién mide las cifras de los asesinatos a hombres trans como de hombres trans y no de mujeres? Y la gente no binaria y la gente intersex, eso es otra cosa. Y es como... Pero por eso digo que es que no, la legislación no permite eso. En clase, cuando explico estas cosas, digo, yo puedo hablarles solo de sexo, lo siento, no les puedo hablar de género, porque la ley no lo permite. Por eso digo que somos lo que el derecho nos deja ser. O sea, tenemos un referente de todo lo que estás comentando, que es Kim Pérez, con el que he tenido la suerte de hablar de un millón de cosas de estas, pero ¿cuántas veces podemos abrir espacios para comentar todas estas cuestiones de géneros difusos, de las identidades son de cuestiones mucho más amplias que todo lo que se está contando, porque para eso no nos habríamos ido al género, nos habríamos quedado en el sexo, una varón y mujer, vámonos. O sea, se supone que habíamos saltado al género para hacer algo muchísimo más amplio. Algunos países lo han resuelto con el tertium genus, el tercer sexo, para que allí hubiera un paraguas que pudiese abarcar todo esto, y aquí se decidió hacer esa ley que efectivamente ha quedado coja. Pero es que no entiendo por qué en el ámbito jurídico estamos como estamos, a pesar de que hay personas que se lo están peleando y están intentando que eso sea distinto. Pero es difícil. Sí, es que es difícil, sobre todo si la gente se relaciona con sus propios círculos y no va más allá y no hay comunidad, que es lo que me refería de sacar eso de la academia y llevarlo a la calle y esa interseccionalidad, llevarlo más allá de la teoría y relacionarnos y juntarnos entre nosotros con gente que es de distinta edad, porque hay una brecha generacional importante que nos lleva a tener mucho olvido y perder muchas cosas valiosas que no debemos perder, que nos sirven ahorita, pero también de relacionarnos con gente que tiene otras experiencias, otras identidades, porque tenemos mucho más en común. Sí, sí, sí. Y mucho más que ganar juntos que perder o diferencias. Que nos separen. A ver, Enrique. Enrique está en el sitio donde tiene que estar, que está calladito, que es el mejor espacio que yo estaba llamado a ocupar esta tarde. Son las 8 y nos hemos ventilado la tertulia con una sensación, a mí me queda una sensación de no haber hecho sino rascar un poco la pátina de encima de todo lo que bueno, ha fluido. Hemos tenido una conversación muy muy asertiva, pero a mí se me queda corto, ¿no? Se me queda corto porque además creo que es muy importante que esta simbiosis de la que habláis, ¿no? De las generaciones que fueron pulsión, y que ahora son más reflexión o quizás más sosegada, que no menos concienciada, ¿no? Pero que en conjunto, yo me quedo con esta expresión que Amelia ha comentado de Berghuis, de escribir con letra minúscula, ¿no? La suma de lo minúsculo, a pesar de esos egos que son consustanciales al ser humano, o sea, no se identifican necesariamente en la lucha feminista, se identifican en el concepto propio del ser humano, ¿no? Somos egocéntricos, somos como somos, y con eso también tenemos que vivir, tenemos que ser capaces de surfear esas formas de relacionarnos, ¿no? Pero que con eso seamos capaces, se sea capaz de esta sociedad de entender este tipo de lenguaje, que son nuevos, no porque sean nuevos, sino porque se descubran como nuevos, a una sociedad que ha vivido muy al margen de este tipo de discurso, a mí me parece que es el camino, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, la gente no binaria intersexual siempre ha existido. Claro. Solamente que la manera en que se conceptualiza o se entiende hoy es distinto. Todas estas realidades han existido por siglos y siglos, pero va cambiando cómo se entienden con la sociedad y la cultura. Y cómo vamos cambiando el lenguaje también. Bueno. Florian, que estaba... ¿estás más tranquilo ahora? Sí. Sí, estás más tranquilo, sí. Empezaste un poco nervioso, ¿no? ¿Sí? Un poquillo, Un poquillo. Bueno, pues yo me alegro de que hayamos encontrado un momento de tranquilidad, de que hayamos podido ser capaces de rascar, ¿no? Bueno, que esto no sea nada más que el comienzo, ¿no? O sea, que esta radio tiene esta finalidad, esta radio tiene este objetivo, ¿no? Ahora sois vosotros las que no seréis capaces de explotarlo. Si yo suelto el guante y ahí queda, o sea, que en fin, que sin problema ninguno. Florian, Carmen, Blanca, Amelia, un placer. Otro jueves más, un placer, ¿eh? Un placerazo. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por invitarnos. Viva la radio. Viva la radio. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, y el jueves que viene volvemos a encontrarnos. Que sepáis que que todo el ámbito de los feminismos es tan largo, que Da igual que haya sido el 8 mañana, que será el 8 mañana, por cierto, mañana a las 6:30, tenemos todo, todas, tenemos un momento para encontrarnos. Será a las 6:30 en la Glorieta de la Media Luna, allí junto a Cruz Roja, desde allí parte la manifestación, que es el momento culmen de visibilizar, bueno, pues la rabia, las reflexiones, las voluntades, o simplemente el ser capaces de acompañar, ¿no? Que tampoco está nada de mal, ¿no? Bueno, pues mañana quedamos, ¿no? Mañana quedamos y a las 4. A las 4 tenemos un taller de pancarta en el Rey Heredia para hacer pancartas para salir a la manifestación todo juntos con la rata. O sea, estamos en el Rey Heredia a las 4 en la sala 11. Que venga haciendo quien pancarta. Quiera. Que venga quien quiera. Y a tomar bizcochito y café. Bueno, eso también está bien. Eso es un punto, Bueno, compañeras, pues muchas gracias. Gracias a ti. Que nos vemos, que nos oímos el jueves que viene. Hasta luego. Adiós.